Se dio cuenta. Casi siempre el tejido de la vida va enhebrando sus hilos lentamente. Las historias se anudan y nosotros ni nos damos cuenta. Eso le pasaba a Amanda. Todavía no se daba cuenta que su decisión de quedarse en las brisas haría que su vida tomara un nuevo rumbo. Yo se los dije. Uno propone y Dios dispone. Inés, no vendo. Decidí quedarme en las brisas. ¿Y a qué se debe ese cambio? ¿Y a qué no puedo esconder la cabeza como hace el avestruz? Amanda, ¿y viniste a mi oficina a decirme que no querés ser como un avestruz? No, no. Vine a contratar tus servicios como abogada. Oh, esto sí que es una buena noticia. Bien, por favor, sentate. Gracias. ¿Por qué ese cambio? Inés, ayer pasó algo con Vicky, la mamá de Natalie. Algo que me hizo pensar. Vicky. Vicky, ¿te vas a quedar ahí sentada toda la mañana? ¿No pensarás pegar esos pedazos? Miguel, no creo que tenga de qué quejarse. La casa está limpia, el almuerzo casi está listo. Usted acaba de levantarse y yo estoy en pie desde las 6 de la mañana. ¿Quiere desayunar? Sí. ¿Qué quiere que le prepare? Vicky, no te pongas en esos planes. ¿Usted cree que yo puedo olvidarme de lo que me hizo ayer? La vergüenza que pasé. Y mire, mire lo que hizo con mis cerámicas. No quedó nada. Ay, Miguel, ¿cómo pudo? Yo, no llores, Vicky. Vos sabes que no lo aguanto. Al fin de cuentas, ¿con qué plata compraste todo esto? ¿Ah? Con la que yo traigo a la casa. Mira, tome, compre más cerámica y ya, no quiero hablar más de este asunto. No, Miguel. Guárdese su plata, no la quiero, ¿me oyó? Yo voy a empezar de nuevo, ¿sí? Con la plata de mis cerámicas, de las que vendí ayer. Así que andabas en eso, ¿ah? ¿Eh? Mi mujer en la calle vendiendo cerámicas, dejándome en ridículo. En ridículo. En ridículo me dejó usted con el escándalo que hizo la peluquería. Ahora la gente del barrio sí tiene de qué hablar. Se habla de otra cosa. Pobre Vicky. 6 salsas de tomate, 3 de vegetales, 3 panes cuadrados. Eso es todo, Olguita. Sí, don Fausto. Yo escuché el escándalo, pero no podía dejar el negocio solo. ¡Qué barbaridad! Dicen que le pegó, que la agarró del pelo y Amanda tuvo que enfrentarlo. Y si pasó eso, le aseguro que no es la primera vez que le pegan. Vamos, vamos, Olguita. En eso no hay que meterse. Cada familia es un mundo y pleitos hay en todas partes. Sí, claro, nadie se mete. Y mire cuántas tragedias. Mujeres que los maridos las matan. Y después la gente se lamenta. ¡Ay, de qué sirve! Por favor, Olguita, esos son locos. ¿Cómo va a comparar? Locos se equivoca. Yo sé lo que digo. Vicky tuvo suerte de estar con Amanda. Amanda, no des más rodeos. Necesito saber toda la verdad. Está bien. Decís que Sergio estaba hospitalizado y decidiste vender el instituto. Sí, lo vendí a unos amigos y bueno, ellos no dudaron en que Sergio estaba de acuerdo. Depositaron el dinero en nuestra cuenta y bueno, se cerró el trato. ¿Y luego? Luego, logré que alguien falsificara la firma de Sergio en un cheque. ¿Qué? Y retiré $55,000 y salí de Miami para instalarme aquí. ¡Pero estabas loca! ¿Por qué hiciste eso? Inés, mira, Sergio no quería darme el divorcio. Me tenía entre la espada y la pared. Trabajé durante 8 años... y cuando quise darme cuenta, no podía disponer de mi propio dinero. Solo tomé la mitad del dinero de la venta. ¿Y este abogado Torres qué hizo? Él certificó la firma del cheque. ¡Dios! Me imagino que te habrá cobrado buenos honorarios por sus servicios. Sí, así es. Bien, Desde ahora en adelante soy tu abogada y solo vas a hablar conmigo del asunto. ¿Entendido? Sí. ¿Sabes quién es el abogado de Sergio? ¿El abogado de Sergio? ¿Pero por qué? Necesito hablar con él. Vamos a tomar la iniciativa. Quiero saber si están dispuestos a llegar a un arreglo. Inés, yo no quiero nada. Estoy dispuesta a renunciar a todo con tal que firme el divorcio. Amanda, confía en mí. Vamos a pelear por lo que te corresponde. Bueno, está bien. Confío en que vas a hacer lo correcto. Toma, es el teléfono del abogado, el licenciado Tomás Porter. Puedes quedarte con la tarjeta. Bien, en cuanto tenga alguna noticia te llamo, ¿sí? Amanda salió de la oficina de Inés más aliviada. Ya no se sentía tan sola. Respiró profundo y se descubrió por primera vez mirando el cielo, mirando a la gente que pasaba a su lado. Sonrió y un viento fresco le acarició el rostro y le envolvió todo el cuerpo. Le pareció que era un presagio de algo nuevo, que la vida le enviaba un mensaje lleno de promesas. Un mensaje que la vida le negaba a Vicky, por lo menos por ahora. Sí, sí, claro. Lo llamé porque me interesa. Sí, ya voy. Vicky. Vicky, mira, tengo que irme. Parece que puedo llevar la contabilidad de la librería, la del centro comercial. ¿No viene a almorzar? Sí, si me da tiempo regreso. Ay, cambié esa cara. Si crees que me vas a hacer sentir mal, te equivocas. Ay, Dios mío. Ni siquiera tengo derecho a sentirme enojada. Natalie, te estaba esperando. Andrés, adelántate un segundo. Voy a hablar con Daniel y luego voy, ¿está bien? Mamá dijo que llegáramos juntos a la casa. Andrés, es un momento, ya llego. Ah, si me preguntan, digo que no te vi. ¿Tan mal están las cosas? Dani, no sé. A mi tata ni lo vi. Llegó a la casa de madrugada y hoy cuando salimos para el colegio ni siquiera se había levantado. ¿Y ahora qué va a pasar? Lo de siempre. Se va a arrepentir, va a hacer promesas de que nunca más y no sé qué y no sé cuánto. Y mamá le va a creer. Andrés, ¿y dónde se quedó tu hermana? No sé. Pregúntele a ella. Ay, seguro se olvidó las llaves. Ahora me va a oír. Sí. ¿En qué le puedo servir, oficial? ¿Es usted la señora de Cordero? Sí, señor. ¿Pasa algo? Recibimos una denuncia de que usted había sido golpeada por su marido. Vengo a investigar.